acostumbrada a ceder. Tus sueños no te dejan ver. Salir y entrar por un rincón que mides con el corazón. Hay cadenas que te hacen frenar, te impiden llegar más allá. Tus ojos piden libertad, cadenas que a tu lado están. Y quieres ver que todo cambie al anochecer, que nada te pueda hacer caer. Y sentir menos miedo que ganas de vivir, que tu tiempo sea solo para ti, para ti. Tiene tanta vida que ver, amor que recibir y ofrecer, respeto y algo de comprensión, cariño sin condición. Pisa fuerte y déjalo atrás, tú te mereces mucho más. Denuncia todo tu dolor, no estás sola, compréndelo. Y quieres ver que todo cambie al anochecer, que nada te pueda hacer caer. Y sentir menos miedo que ganas de vivir, que tu tiempo sea solo para ti, para ti. Solo